Nosotros esperamos un operativo de seguridad desmedido también. Hemos hablado con nuestros compañeros y compañeras para que no entren en ninguna provocación y ante el primer problema que pueda plantear la fuerza de seguridad se aleje de cualquier tipo de problema, porque lo cierto es que nuestro reclamo es pacífico y justo además, y es constitucional además, porque la verdad es que ya nuevamente la justicia falló en relación al derecho a huelga y al funcionamiento del derecho a huelga que pretendía el DNU, la ley de base. Bueno, ya ha avanzado todo eso. Por lo tanto, nuestro reclamo es completamente constitucional y completamente legal. Lo que seguro no es legal es el avance desmedido de la fuerza de seguridad que intenta, bajo la orden de Patricia Bullrich, llegar, si se quiere, a cualquier tipo de mirada de guerra civil. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Desde la protesta más chica hasta la más grande, los operativos de seguridad son desmedidos. Y a lo que apuntan es avanzar con causas de cariz de terrorismo en cada una de las personas que se llevan, incluso de forma autoritaria y sin ningún tipo de sentido. Porque la verdad es que han cazado personas con motos por las calles aledañas que nada tenían que ver ni siquiera con la protesta.